That's when you run my mind. Every time I get the feeling I can't fight. And I know it just ain't right. Al borde de perderte otra vez. Ahora que estás tan dentro de mi piel. No sé qué puedo hacer si estás con él. But for now we just pretend. Me avisa cuando tú quieras. Haré como si no existieras. Sigo aquí en tu lista de espera. So it's my fault. Staring at a problem we can't solve. Tal vez es pasión. Darte sin condición. Calmar esta adicción. Llamo al amor. Si fuera un lobo, sueño que un beso te robó. Para mí eso sería todo. Always looking up, la la la la. Never kissing, tell us no no. Got it so good, so let go. Es pasión, darte sin condición. Calmar esta adicción, llama al amor. For now we just pretend.